¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Buenos días, audiencia de Juna, el tiempo no para, y a usted, mi estimado Pablo Martínez, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, el tema está planteado, Villar. Vamos a tener doble jornada, doble encuentro, y arrancaremos por el año 46. Efectivamente, vamos a ir, como dijiste vos, del periodo 46 al 58. Fíjate vos que vienen enhebradas, tal cual vos lo habías planteado, porque un 24 de febrero de 1946, Perón gana su primera elección de manera con el voto libre, secreto y obligatorio, después de la dictadura, del proceso dictatorial y de década infame y el periodo previo que lleva a su gobierno. Se presentan todos los candidatos, Pablo, no hay ningún tipo de restricciones. ¿Por qué hago esta salvedad antes de comenzar, si se quiere, para la audiencia de Juna? Porque tenemos el día de hoy, el 23 de febrero, pero del 58, gana Frondizi con la Unión Cívica Radical Intransigente, con la UCRI, pero con el peronismo proscripto. Quiero marcar que las fechas distan un día de la otra, pero los procesos y contextos históricos son completamente distintos. Y no son meros detalles. Exacto, quería marcar esto de entrada para que usted sabe que después alguna gente se pierde y esta caracterización probablemente aclare algo el panorama. Ahora, dicho esto, ese periodo del 46 al 58, tal cual vos lo describís y en el cual vamos a recorrer, Perón va a encontrar una oposición bastante particular, que no es ni más ni menos que un proceso de continuidad de la que ya venía en la etapa previa. ¿Esto a qué nos lleva, Pablo, un poquito a plantear o como pregunta? ¿La oposición es a la figura de Perón o en realidad es a lo que el peronismo comienza a reivindicar como demanda de un sector social? Porque viste que a veces dice muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, sacamos a este tipo y dejamos todo lo mismo. ¿Era realmente eso o eso era una excusa para hacer otra cosa? Entonces digo esto porque en la historia argentina se ha usado a veces la máscara de la persona cuando en realidad se busca ir en contra de lo que representa esa persona y los logros de un sector social. Recordemos también que esa oposición, Pablo, va a ser opositora, valga la redundancia, en las elecciones para la Convención Constituyente de 1949, Pablo. ¿Y por qué marco este punto? Porque esa Convención Constituyente de 49, que genera la Constitución de 49, ¿estamos de acuerdo? Va a tener la participación de todos los sectores, el peronismo va a lograr amplia mayoría de convenciones constituyentes y va a lograr una constitución la cual establece los derechos, por ejemplo, de los niños y la ancianidad, el artículo 37 y 38, y los derechos económicos y del control, Pablo, del comercio exterior por medio del Estado argentino. Hablamos los granos, ¿no? Puertos y demás. Y por lo tanto, de la economía también, de los derechos naturales por parte del Estado y de la regulación económica por parte del Estado. Además, que la excusa era que había una reelección que se agrega. Entonces, vos escuchabas a gente de esa época, yo estaba en contra de la reelección, porque soy demócrata, decía, y está mal la reelección. Pero escúchame, vos no querías a los yanquis, a Rubén lo hubiera reelegido 4 veces en esa misma etapa. ¿Cómo es la cosa? O sea, la reelección acá no, pero allá sí era válida. Bueno, en fin, son esas cosas extrañas de la Argentina. Y esta oposición, Pablo, va a tener figuras importantes. Fíjate vos que ya hay un desdoblamiento del radicalismo histórico. Unión Cívica Radical del Pueblo, lo aclaramos para la audiencia, el sector llamado balvinista, si vos querés, por una figura. Crisólogo Larralde Moisés Levenson. ¿Estamos de acuerdo? Calle de Avellaneda, Pablo, para más datos, referencia. Y por otro lado, el sector de la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente. Frondizi, Oscar Allende. Esto dentro de la Unión Cívica Radical. A lo que se va a sumar, obviamente, los sectores del socialismo, del comunismo y demás. Esta oposición va a comenzar a manifestarse de manera violenta Y el peronismo no toma las mejores medidas, Pablo, porque el cierre del diario La Prensa, evaluado con el tiempo, incluso en ese momento, Jauretche, Scalabrini y otros sectores dicen que es un error político. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo dice gente que estaba de tu lado, para que se entienda un poquito. Y hay otra cuestión no menor, y es que dentro del peronismo también, con la muerte de Eva, y te marco esto porque hay un quiebre ahí dentro del peronismo también, va a tomar predicamento el sector vinculado a, si se quiere, lo más conservador, si vos querés la palabra, si vale para la audiencia, aunque enmascarado bajo otra bandera, que es el sector del contralmirante Teixeira, que va a ser futuro vicepresidente de Perón, junto con un sector en el que está Bernardo Neusta, aunque te parezca mentira, como presidente del PJ Capital y vocero de este sector, que van a comenzar a eliminar a los peronistas iniciales, es decir, Mercante y toda esa otra gente, que mira que en particular, y a Pablo, van a ser perseguidos por el peronismo, pero no se pasan a la oposición. Uh-huh. Esta particularidad le pasa a Jauretche, le pasa a Scalabrini, le va a pasar a Carrillo. Incluso vos que hablaste recién a Bloque Plac, como gran ministro del peronismo de salud, le va a pasar a Carrillo, que va a ser perseguido. O sea, va a comenzar a debilitarse desde adentro, va a tomar posturas más violentas hacia el exterior, y Pablo, y esta unidad monolítica de la oposición, yo quiero marcarla en un punto, Pablo, 1954, cuando desde afuera Pío XII, mirá dónde me voy, al Vaticano, avala la creación del Partido Demócrata Cristiano, allá, con apoyo yanqui, y la imposición de este partido acá en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque Perón considera que la Iglesia traicionaba, cuando la Iglesia era históricamente aliada del peronismo, y que esto era una traición. ¿Estamos de acuerdo? Mirá por qué te digo esto. Porque eso lleva a que Perón, que evidentemente está orientado por estos sectores que te mencioné antes de Teixeira, tome la decisión, por ejemplo, de plantear la ley de divorcio, que nos parece válida, además de legitimar la prostitución. Estamos de acuerdo, porque toda una actividad secundaria, vos sabés, como policía, jueces, estoy involucrado, blanquearla, y además quitar el apoyo a la Iglesia, a las escuelas católicas, y quitar la religión de las escuelas. Todas medidas que hoy las vemos como positivas. En aquel momento, con mayoría de católicos, era un verdadero problema. El catolicismo quita el apoyo y se pasa a la oposición, Pablo. Raro. Comunistas, ateos, socialistas, conservadores, radicales e Iglesia. Mirá que cómo estamos hablando. Por eso las bombas que caen en la Plaza de Mayo de 1955, Pablo, y vos hablaste de opositores, van a tener las bombas, el logo de la V, de la victoria, y la cruz, Cristo vence. Los aviones también van a tener esos logos. Digo, para el simbolismo, para que vea la gente hasta dónde se había llegado, Pablo, la Iglesia, el Cristo vence en bombas que matan gente. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando en la Argentina? ¿A qué punto se había llegado? A este punto. Por eso, fíjate otro hecho importante, se da el golpe de Estado, avalado por estos sectores, y el gobierno de Aramburu primero, y Leonardo y Rojas después, que prohíben al peronismo con el artículo 41-61, menciona la palabra Perón, peronista, la marcha y todo lo que sabemos, comienza a quitar derechos a los trabajadores, pero se tiene que legitimar. Entonces los radicales que apoyan el golpe, ¿qué dicen? Hagamos una convención constituyente. Y aquí te quiero marcar otra vez la oposición, Pablo. Bueno, una convención constituyente. Yo hablé recién de la del 49, donde se presentan todos. Pero Pablo, en el 57 el peronismo está prohibido. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa siempre, Pablo, el voto en blanco de los constituyentes era mayoritariamente peronista, sale primero. Segundo sale la Unión Cívica Radical del Pueblo, el sector albinista, como bien te mencioné hace un ratito, y en tercer lugar sale la UCRI, de Allende y Frondizi, sumado a los demócratas cristianos, a los socialistas que vienen después. Pablo, mirá cómo era ya la división, o sea, no los unía el amor, sino el espanto de esta oposición, Pablo, que en plena dictadura, esta reunión que se da en Santa Fe a partir de principio de septiembre del 1957, va a perder quórum a los dos días, Pablo. Casi que no tenían quórum para legislar. una cosa insólita. Y ahí se cumple la profecía de Scalabrini Ortiz, Pablo, que había mencionado. Esta convención lo único que va a hacer va a quitar los artículos que benefician a los trabajadores y volver a la Constitución del 53. Pablo, primer punto de la reunión convención constituyente, se deroga la Constitución del 49 y volvemos a la del 53. Uh-huh. Scalabrini tenía razón entonces. Segundo punto, se querían poner de acuerdo para debatir, no había manera. Y vos sabés que se va yendo el bloque de la Unión Cívica Radical Siguiente porque quiere sostener puntos de la convención del 49, no son giles los tipos, y resulta que no le dan cabida. ¿Qué tiene que hacer? Se comienzan a quedar sin quórum, y el día que había que debatir el artículo 14 bis, Pablo, que presenta la Unión Cívica Radical del Pueblo, el sector balvinista, para dar algo a la gente, porque perdía todo con la Constitución del 49, ¿qué sucede? El sector conservador, que era el número mínimo para dar quórum, dice que no se presenta. O decir, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, obviamente, los muchachos Balvin y todo ese sector, Moisés Levenson, cazaron los teléfonos, llamaron a la gente, a los conservadores, y dicen, bueno, muchachos, ¿qué hacemos entonces? Bueno, mire, hagamos una cosita, nosotros vamos a dar quórum con el artículo 14 bis. Bueno, bárbaro. ¿Y entonces qué hacemos? Unos pequeños retoques al artículo 14 bis. Pequeños retoques como cuáles. Y mire, si ustedes nos sacan, por ejemplo, los derechos de los discapacitados, los derechos de la ancianidad, el fomento al cooperativismo, la formación profesional, la protección contra el desempleo, maternidad y menores, nosotros votamos el resto del artículo 14 bis. ¿Qué sucedió? Dieron quórum, salió. El artículo 14 bis incorpora la Constitución del 53 y es lo que hoy tenemos como Constitución válida en la Argentina. Una parte del artículo del 14 bis. Exactamente. Claro. Pero si miramos la Constitución del 49, para los que son curiosos, miren lo que era y miren lo que quedó. Uh-huh. Ahora bien, Pablo, el derecho de control de aduanas, de comercio exterior, de control económico y de control de los recursos naturales, como te digo, se fueron con la Constitución del 49. Estamos de acuerdo, eso se había perdido. O sea que Scalabrini tenía razón. No era la figura de Perón que molestaba, Pablo. Volví al principio. Uh-huh. Molestaba lo otro. Que los, digo porque a veces, viste, en este país dice, me molesta la cartera, me molesta el voto, me molesta esto. No, en realidad lo que le molesta a los poderosos son las medidas económicas. Uh-huh. Entonces, la excusa es la figura para en realidad atacar las políticas económicas. Y por eso esta oposición dividida, te diría, y cierro con esto, esta convención constituyente, Pablo, si a vos te parece el término, fue como una pequeña paso. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto, Pablo? Porque te dije, primero fue el voto en blanco, después fue el voto del radicalismo del pueblo y después el radicalismo frondicista. En el 58, ¿quién gana? Frondizi. ¿Pero con qué voto? Con los votos que logra de los votos en blanco del peronismo, que en alianza con Perón, una parte va a votar a él para poder ganarle al sector de Balvin y Moisés Levenson. Uh-huh. O sea que un poco esta oposición actuó de esta manera y en estas consecuencias y en este contexto. Obviamente los factores de poder estaban felices y contentos, como no podía ser de otra manera. Muy bien, profe, ¿mañana la seguimos? ¿Cómo no, Martínez? Me parece. Espero haber sido medianamente claro. Usted sabe que estos temas a veces lo hemos hablado radialmente, son un poquito complejos, y en todo caso me disculpo con la audiencia si les hice pasar un mal momento. Le mando un abrazo, Villar. Que tenga usted un buen día.